Radio Casu presenta el siguiente programa. Soy Georgina Canifru y les invito a escuchar a continuación la segunda y última transmisión del álbum Mapas y Transformación Sonora en Confinamiento, compilado por el archivo Usted No Está Aquí y como parte de la revista digital de artes visuales y sonoras más cartografías del archivo correspondiente al mes de julio, número que estuvo dedicado a uno de los núcleos temáticos que lo integran, y que es Mapas Sonoros de Latinoamérica, el que ha sido y está siendo construido desde el año 2018 en base a la investigación, recolección y gestión de información de proyectos de cartografía sonora digital surgidos desde el norte de México al sur de Argentina y Chile, y muy especialmente gracias al vínculo generado con las y los propios gestores de estas iniciativas. En su mayoría, estos proyectos son gestionados por artistas visuales y sonoros, músicos, antropólogos, investigadores y docentes, quienes motivados por su interés personal, más la práctica en la escucha de sus propios entornos, han generado cartografías que en varios de los casos han sido y son construidas de forma colaborativa, incentivando así la participación de público no especializado o familiarizado con esta práctica. Con ese espíritu se invitó a varios de ellos a colaborar en este número. Junto a la invitación se les propuso construir su texto para la revista y registro sonoro desde un enfoque contextual dada la radical contingencia sanitaria que hemos experimentado durante este primer semestre del año a causa de la pandemia por COVID-19. Concretamente abordarlos teniendo en consideración la transformación sonora de las ciudades y localidades a causa del confinamiento establecido a nivel local y global como medida sanitaria para evitar la propagación del virus, cuarentena en que los propios autores al momento de escribir y registrar se encontraban. Actualmente desconfinados, escucharemos el siguiente capítulo en que participaron los gestores de los siguientes proyectos. Hola amigos, los invito a escuchar Sonósfera Avellanita en Riachuelos, que hace parte del álbum Mapas Sonoros. Esta sonósfera fue grabada en el municipio de Bello, en Colombia, en el Centro Oriente. Es un sitio rodeado de montañas. Escogimos la unidad residencial Cascada de Riachuelos y a las 6 de la mañana grabamos toda esta sonósfera que envuelve este sitio, este rinconcito de Bello. La sonósfera fue grabada en tiempo de confinamiento. Aparte de aceptar la invitación de nuestros amigos chilenos, la grabación de las sonósferas de nuestro municipio hace parte de las acciones del Museo Sonoro Digital de Bello, una entidad dedicada a la preservación, conservación y difusión del patrimonio sonoro de nuestra ciudad. Entonces tenemos recolección de música y grabación de las sonósferas de nuestro municipio. Algunos lo llaman paisaje sonoro, nosotros lo llamamos sonósfera, es un concepto que va un poco más allá. Y tenemos en nuestra página museodigital.co alguna de las sonósferas más importantes de nuestro municipio que hemos logrado grabar hasta ahora, desde lo más urbano hasta lo más rural. Entonces espero que la disfruten y se sientan acá en el amanecer del municipio de Bello. Hola, me llamo Balam Ronan. Realicé el proyecto del mapa sonoro de Querétaro y el mapa sonoro de Mi Ginebra hace ya algunos años. Ambos proyectos ya no los estoy realizando simplemente porque ya no vivo en esas ciudades, me mudé. Y cuando recibí la invitación para contribuir a este proyecto, por coincidencia me encontré en la ciudad de Querétaro, que es de ahí de donde vengo, de donde es mi familia. Y tuve la oportunidad de ir a hacer esta grabación al centro histórico de la ciudad. Y para mí, o bueno, para todas las personas que conocemos la ciudad, pues en realidad sí podíamos notar un cambio en su sonoridad, ¿no? Estaba mucho más vacío, claro, supongo que en muchas partes del mundo, en la mayoría, las calles se vaciaron, ¿no? Los negocios se cerraron, las escuelas, etcétera. Y por consiguiente los sonidos, los paisajes sonoros fueron distintos, ¿no? En este caso, en la ciudad de Querétaro, es mucho más ruidosa, más, bueno, en el centro, ¿no? Es mucho más bullicioso. En otras grabaciones que he realizado en esa ciudad, justo en el centro histórico, se escucha mucha más gente platicando, negocios, músicas, coches, etc. Y en esta grabación siento, bueno, si bien empieza con el sonido de una motocicleta fuerte, enseguida se empiezan a escuchar mis pasos y más sonidos que se encuentran a lo lejos, ¿no? Siento que en la grabación se nota una profundidad, es decir, podemos escuchar sonidos más lejanos que poco a poco se van acercando, músicas, aves, pero todo a cierta distancia y poco a poco que se van esos sonidos acercando, que yo me voy acercando a ellos, van cambiando de dimensión, se van acercando y todo. O sea, me parece una grabación muy rica en ese sentido y que no es que en esos sonidos no pudieran suceder en otro, o no sucedieran antes, pero tenía que suceder en días y horas en específico, no sé, un fin de semana en la mañana donde no hubiera tanta gente en la calle, ¿no? Pero en ese día que hice la grabación era un día de entre semana y por lo mismo de la pandemia, del confinamiento, en realidad la mayoría de los negocios están cerrados. Esas músicas que escuchamos por ahí son de casas particulares y la gente misma se trata de animarse con música, etcétera, para mientras están haciendo su cuarentena o lo que sea, ¿no? En realidad son sonidos o es un paisaje sonoro que está ahí, que o sea, no es que sea, no lo hayamos podido encontrar antes, pero al menos tenía que ser de verdad un día en una hora específico y este tipo de paisajes sonoros mucho más silenciosos o entre comillas, ¿no? No es que no lo hubiera, pero al menos esa sensación de amplitud, de profundidad, no lo podíamos escuchar todos los días en todo momento, ¿no? Y pues ya, bueno, en realidad fue una experiencia, es una experiencia, no sé ni cómo describirla, ¿no? Estar en tu ciudad y que esté así de vacío, no sé, de repente puede chocar, al mismo tiempo también puede ser muy disfrutable, ¿no? Caminar por ahí y escuchar todos esos sonidos que de algún modo cuando la ciudad está llena de ruido, pues quedan escondidos ahí detrás. Pues bueno, pues nada, esta fue mi pequeña contribución a este gran proyecto y ojalá les guste la grabación, que la disfruten y pues nada, pásenla bien. Chao, un abrazo. Hola, soy Diego Benalcázar, soy de Ecuador, estoy en la ciudad de Guayaquil y yo manejo la página Ecuador Sound Maps, que es una página de mapas sonoros interactivos colaborativa, ¿no? Con sonidos y mapas sonoros de todas las regiones del Ecuador. Lo pueden ver en www.ecuadorsoundmap.com. Yo participé en el proyecto de mapas sonoros latinoamericanos con una grabación que hice el 1 de julio, aún en cuarentena, aquí en la ciudad de Guayaquil. En la ciudad de Guayaquil fue muy, muy afectada en las primeras semanas de la pandemia, por lo que las primeras semanas hubo un encierro total, ¿no? Y tal vez habrán visto en las noticias que fue bastante afectada, una de las más afectadas en ese tiempo en todo Sudamérica. La verdad, durante esas primeras semanas no grabé nada. Fue bastante intenso lo que estaba pasando aquí. Pero cuando recibí la invitación igual para estar en mapas sonoros latinoamericanos, ya el proceso había pasado y estuvo mucho más tranquilo. Igual seguíamos encerrado. Yo grabé en el patio de mi casa. Vivo a las afueras de Guayaquil, donde la verdad suena bastante calmado. Hay muchísima vegetación, igual porque estamos cerca del manglar y muchísima fauna. Pero Guayaquil es una ciudad súper caliente y la mayoría de gente y mis vecinos duermen con aire acondicionado. Entonces, siempre digo que Guayaquil tiene un sonido de un hum del aire acondicionado por detrás. Siempre los compresores del aire resonando y vibrando. Y eso pueden escuchar un poco en mi grabación, ¿no? Un poco de lo que es la fauna de la noche en Guayaquil, más esta incidencia humana con los aires acondicionados. Quiero agradecer al archivo Usted No Está Aquí por la invitación. Muchísimas gracias. Thank you. Los tecladistas de Ana Josefa López, directora del proyecto Paisaje Sonoro del Campeche Comunitario, México. Fiesta Vecinal, del director del Mapa Sonoro de Tijuana, de la Fonoteca El Colef, Miguel Olmos. Thank you. Asedio, de Fernando Godoy, director de Audiomapa, Chile. Parque Schneider, por Mauro Lamas, director del mapa sonoro de Atacama, Soundscape. Thank you. Quietud inaudible, de Enrique Maraver, director del mapa sonoro de Tlatelolco, México. Destilado de un agave local. Se ha puesto el sol, de Mateo Goicolea, desde Santiago de Chile, quien es director del mapa sonoro Isla Robinson Crusoe. Una ventana, de Juan José Ripalda, director del mapa sonoro de Guayaquil, Ecuador. Aqui é a Lilian Nakahodo, do Mapa Sonoro de Curitiba. Essa peça faz parte de uma proposta coletiva realizada por 5 artistas em diferentes países, onde cada um gravou uma caminhada sonora durante a pandemia, seguindo uma partitura em comum. O que ouvimos aqui é um trecho da minha caminhada, que foi gravada em Curitiba depois de 4 meses de quarentena, no início de julho, e mostra um pouco da diversidade do ambiente sonoro perto da minha casa, num final de semana ensolarado e com um movimento quase normalizado, apesar do aumento dos casos de Covid-19 e das restrições sociais. Thank you. pouco cheio. Hola, ¿qué tal? Me llamo Daniel Milán Cabrera y bueno, soy el encargado del proyecto ¿A qué suena Yucatán? Paisajes sonoros del siglo XXI. Un proyecto que fue realizado en 2015-2016 con apoyo del PACMIC, Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias del Gobierno de México. Y bueno, pues es un proyecto que recoge sonidos, paisajes sonoros, desde fiestas tradicionales, eventos deportivos, eventos religiosos, protestas, eventos históricos también, naturaleza. Hay un poco de todo y bueno, hice una pequeña selección que están en la página Bandcamp, ¿A qué suena Yucatán? Paisajes sonoros del siglo XXI, ahí pueden escuchar, son dos discos digitales. Y la pieza que, bueno, el paisaje sonoro que presento fue grabado en el contexto de una vaquería, que es la fiesta tradicional, donde normalmente hay una corrida de toros, hay música en vivo, hay mucho alcohol, por supuesto, pues muchos vendedores ambulantes. Entonces, pues es una verdadera fiesta. Y el paisaje sonoro que presento durante esta pandemia, cuarentena o como quieran llamarle, Fue realizado en Bandung, en la ciudad de Bandung, en la isla de Java, donde ahora estoy residiendo. Y bueno, es básicamente el Jumatán, que es la oración de todos los viernes para los musulmanes. Se oyen los cantos, pero bueno, como estoy en un huerto, se oyen también los gallos, algunos pajaritos. Y bueno, pues ya, con esto me despido y pues a seguir escuchando. De esta forma concluimos la transmisión del primer álbum digital del archivo Usted no está aquí. Les dejamos invitados a todos y a todas para que complementen la escucha de este álbum, de estos paisajes sonoros grabados, como ya lo sabemos, durante el confinamiento por los gestores y gestoras de mapas sonoros construidos en los países de Latinoamérica, con la revista digital del archivo que encuentran junto con el álbum otros núcleos temáticos y otra información relacionada a las artes visuales y sonoras más cartografías en www.archivoustednoestaaquí.org. Este programa fue presentado por Radio Caso.